Vamos a volver al tema UPM, que tiene la noticia que dábamos temprano en torno a un recurso judicial que podría generar la detención de las obras. Después le daremos más detalles, pero otro aspecto de UPM es la obra del tren al servicio de esa multinacional, que fue noticia, aunque no muy difundida, más allá de canales televisivos, y después entró a aparecer tímidamente en algunos medios escritos, el derrumbe de parte de una casa en el Paso Molino por las obras para el tren, precisamente. A ese lugar volvió nuestro compañero Diego Martínez. Desde ahí nos convoca para saber cómo ha seguido la situación en la zona después de esos hechos que generaron un niño herido y su mamá cuando se generó el derrumbe. Diego. Sí, Hernán, estamos acá en Santa Lucía y la vía, básicamente, donde estuvimos hace una semana, donde en realidad parece también la situación cambiada, en el sentido que está toda la casa de al lado, de la casa donde estaba trabajando esta gente, en igual situación, ¿no? A medio derrumbar, a medio trabajar. Lo que sí es claro es que no hay más máquinas, no hay más obreros, como estaba lleno el otro día, y ahora está como desolada esta zona. Estuvimos hablando nosotros con Alejandro y con Elizabeth, dueños de casa acá, nos contaban las peripecias que han pasado desde que ocurrió este hecho. Uno suponía que al tratarse de un hecho tan grave, la empresa iba a tratar de solucionarles todo, cosa de que no generara una denuncia importante, que no se hiciera muy conocido el caso, porque tiene que seguir demoliendo casas, tienen que seguir expropiando, tienen que seguir avanzando, pero todo lo contrario es lo que nos relataban que ocurrió. De hecho, los llevaron a un hotel por 3 días, les arreglaron aquí la zona donde ellos trabajan con unas chapas y unos tirantes, pero el resto de las cosas y obviamente la situación general de la familia no ha cambiado, y no ha habido nadie que se siente con ellos a conversar sobre la reparación que amerita en un hecho tan grave como este, donde además de las heridas hay un lugar donde se trabaja, donde se generan recursos para la familia, que está parado desde hace ya casi una semana. Hay muchas cosas, entre ellas el lunes los intimaron a dejar el hotel, o sea, ya está, tienen que volver a su casa, ya les pusimos el techo, tienen que volver a su casa y tienen que dejar el hotel, les dijeron desde la empresa. Lo cual obviamente le generó sorpresa, no esperaban que fuera además de esa manera que los trataran, después de haberles hecho caer una pared de vecina arriba del techo y lastimado a 2 personas en este lugar. Pero si les parece, Hernán, compañeros, escuchamos el audio de la nota que realizábamos recién con Alejandro y con Elizabeth. Bueno, vamos a escuchar eso entonces a propósito de estos hechos que ocurrieron el jueves pasado, donde estuvo Diego también, que en aquel momento registró imágenes y que seguramente va a estar actualizando a propósito de eso. Escuchamos entonces quiénes son, Diego, los que hablan. Hay 2 audios, ¿no? Un audio. Bien. Alejandro y Elizabeth son padre e hija que están aquí, ahora tratando de ver en qué condiciones está la casa luego de esta reparación. Escuchamos. Guíame vos con la pregunta porque yo tengo la cabeza. Nosotros hablamos. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Elizabeth Amarilla. Bien, Elizabeth, Alejandro, gracias por darnos estos minutos, por recibirnos en la casa de ustedes. Lo primero es conocer su opinión, su valoración de lo que ocurrió acá. Ahora el techo está repuesto, pero todo lo que pasó no se puede tapar con unas chapas y unos parantes, ¿no? O sea, exactamente. Evidentemente hay cosas que pasaron que tendrán que solucionarse de otra manera. Es la idea porque nosotros no nos merecemos esto que nos está pasando. No nos merecemos todo el agobio, la presión, el patoterismo, porque te patotean pensando que con 4 chapas y 2 tirantes te van a solucionar la vida después de que casi te matan, ¿tá? Porque casi te matan. No fue un homicidio esto, porque hubo alguien que frenó algo desde allá arriba, no sé, cosas de la vida. Pero estamos vivos y te la podemos contar. Contanos que ustedes estaban trabajando. Estábamos trabajando, procesando. Y salieron varias veces a decirles a lo de la obra que Vibraba toda la casa. Se les avisó, no solo ese día. El 30 de octubre, el día que vinieron, Cuando empezaron a picar ya... Antes de picar, en 30 de octubre, apareció el muchacho, se presentó como que era el encargado de la demolición, le dije, mirá que la pared lindero, yo no tengo... Trataron de personas, amigas del ajeno, trataron de entrar y picar para llevarse un water, y a mí la pared me vibraba, o sea, todo repercute. El tema no empieza... No tengo separación, el tema... vas a tener que separar la casa porque si no... Se me va a caer todo, se me va a venir arriba. Sí, sí, señora. Sacó foto, le digo, ¿querés subir por acá? Mirá que yo... toda la parte del segundo piso de la casa, al fondo de mi casa. Nosotros trabajamos acá, y a todo el fondo de la casa. Y al fondo, a su vez, están los dormitorios. Sí, señora, tranquila. Unos días después, o sea, el 3 de noviembre, vinieron, empezaron a picar, a separar, supuestamente, según ellos, la casa. Que lo que hicieron fue cortar el techo. Separaron parte de la casa. Y tendrían que haber separado toda la casa de la pared lindera. Al no separar toda la casa, toda esa vibración y ese movimiento repercutía en mi casa. Y fue lo que pasó. ¿Tá? El derrumbe y después todo esto. Ellos cuando estaban queriendo separar, ¿es que se cae la pared hacia el lado tuyo? No. ¿O ya estaban demoliendo? Ya estaban demoliendo. Ya estaban hacía dos días demoliendo y separando la casa. ¿Y en todos esos momentos ustedes les decían? Vibraciones, el movimiento de la casa. Estábamos trabajando y se movía todo. Y entonces, el día que tiraron la casa, que fue el jueves, que fue el que se nos cayó todo arriba, la negligencia fue, primero, hacerlo con nosotros trabajando al lado. Eso es increíble que pase. Estar demoliendo una casa y que al lado haya gente trabajando o tomando mate, viviendo. No fue advertido, no nos dijeron se tienen que ir por un día, no se hicieron cargo de eso, no nos informaron de nada. No se apuntalaron a las paredes. Nada. La pared la apuntalamos nosotros, la paramos de pecho nosotros. ¿Tá? Y te la estoy contando. ¿Qué les dijeron cuando ustedes iban y les decían... mire que acá pasa algo raro, no es normal. No, quédate tranquilo. No pasa nada, El muchacho que vino de la máquina me dice, mirá que vamos a empezar a tirar la losa de la parte que da la vía. Le digo, mirá que estoy trabajando acá, yo le digo. Ja, ja, ja. Y se reía como si pensaba que yo lo estaba jodiendo. No me estoy riendo. No estoy jodiendo, papá. Estoy acá trabajando. Y bueno, se ve que no me escuchó. O sea, esto para ustedes no fue un accidente. Un accidente se puede... si de repente pasa algo inesperado, imprevisto. Se le rompe, accidente es cuando se te rompe el mangón de la hidráulica de la máquina y se te cae una pala arriba. Eso es un accidente. Esto es negligencia. Esto es no saber, o no sé, dónde estudiaron, si la escuela MAPA o no sé dónde estudiaron, dónde sacaron el título. Ese día, yo estuve por acá y la sensación que daba era que ellos estaban muy nerviosos, incluso Capretti del Ministerio de Transporte y Obras Públicas planteaba de que esto no podía pasar, que se iba a investigar y que había una asunción de responsabilidad. ¿En qué consistió esa asunción de responsabilidad? ¿Qué les dieron a ustedes como diciendo, tranquilos, nosotros nos vamos a hacer cargo de esto? Bueno, mira, en principio, hasta el día de hoy estamos en un hotel, desde jueves. Tengo a mi madre en una habitación de 4x4, sin ver la luz del sol, porque mi madre está postrada en una cama, camina dos pasos y se agita, es EPOC, tiene principio de Alzheimer, toma medicación, ¿tá? Le pido una silla de rueda para poder bañar a mi madre o poder llevar a mi madre a comer con nosotros al comedor del hotel, y la silla de rueda no apareció. ¿Tá? La tuvo que bañar ella, agarrada como los presos en la cárcel, viste que te apoyan la mano contra la pared y te tiran agua. La tuve que bañar así, como si fuera un preso a mi madre. Ni siquiera una silla me consiguieron para poder bañarla. Ni un día pasaron por el hotel a ver cómo está la niña, a ver cómo está mi suegra. La psicóloga social del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no sé de dónde sacaron el título tampoco. No pasaron por el hotel ni un día a ver cómo está mi madre. ¿Entendés? Son los gatos. ¿Entendés a lo que voy? Entonces, ¿qué tenés de psicóloga social vos? ¿Para qué estás? ¿Para las cámaras? Cuando están las cámaras vienen todos. ¿Y ahora? Con un palo y cuatro chapas no me vas. No es así. Es una falta de respeto. Y a su vez quería que cuando... Y pretendía que viniera... A las 5 de la tarde estuviéramos habitantes. Estuviéramos a las 5. El hotel. Se piensa que yo chasqueo los dedos y se arman los bolsos, chasqueo los dedos y tengo todo. La casa está pronta para que... La casa no está pronta. La casa... Vos la viste. La casa. Tengo dos gatos. Olor a pichí de gato. La heladera toda podrida. Todo lo que me sacaron de acá de la pizzería está en el patio. Lo tengo que arreglar. ¿Yo cómo puedo meter a mi madre, a una niña, a un lugar que todavía tiene riesgo de tropezarme? O simplemente dignamente, mi madre tiene que entrar dignamente a esta casa. Yo no voy a permitir que me patoteen. Esto es patoteo. A obligarte. ¿Le dieron fecha para irse del hotel? Claro, no, claro, nos dijeron que no teníamos que venir. Digo, yo no me voy a ir del hotel porque yo tengo que ir a arreglar mi casa, hermano. No es así nomás. Te pedí una silla de ruedas porque no quiero meter a mi madre caminando y que vea el desastre que es la casa. Y es una falta de respeto lo que están haciendo. Que la hora ya estaba cumplida y ya estaba... Que el lugar de mi trabajo estaba pronto, pero está pronto mi lugar de trabajo. Que nos iban a intimar para dejar el hotel. Que ya está. Que nos iban a intimar para que iban a sacar la seguridad. Digo, sí, deja, sacá la seguridad, sacá todo. Sacá todo. Yo me arreglo después. Y bueno, y ahora que estamos con abogado... Porque me tuve que apresurar a hacer todo porque me estaban patoteándome, se querían sacar del hotel y meterme en mi casa de nuevo porque a ellos se les antojaba. No es así. No se trata de eso la vida. Bien. Ahora no hay obra, ¿no? O sea, se fueron. No, pararon todo. Pararon todo porque es obvio que pararon todo. No tienen una habilitación. No, el abogado le pidió... la habilitación para que yo pueda entrar acá y no existe la habilitación. Tiene que venir un técnico especializado que sepa no tener un casquito blanco en la cabeza y nada más. Tiene que venir una persona a hacerse cargo de que esta casa no va a tener movimiento. La niña tiene pesadilla. No puede ser esto. ¿Y alguien de la empresa tiene contacto con ustedes, digamos, para hacer hasta este... el martes, hasta el lunes tuve contacto con el relaciones humanas de la empresa. Pero ese señor, Walter, es el apellido nomás. ¿Está? Disculpa que no tengamos detalles que nos... Ahora que ya te lo digo enseguida. No, pero no hay problema. Walter de la empresa, ese que tenía el que me conseguía, sí. El señor en el principio una disposición bárbara. Pero después me quiso patotear. Que se tenía que ir. Que no teníamos que venir para acá cuando a él se le antoje. No es así. No es así. Yo tengo una familia a cargo. ¿Está? ¿Qué ha pasado con el tema de...? Walter Rodríguez. Ahí está. ¿Qué ha pasado con el tema del trabajo ustedes? Porque yo estoy sin trabajar desde el jueves. Todo el pedido, todos los pedidos de la semana no los cobré, los perdí. La inversión la perdí. El trabajo de esta semana que está entrando también la voy a perder. Hasta que el abogado me diga, podés entrar a tu casa. El abogado. No puede ser. Porque además, nosotros tenemos que venir, limpiar, acomodar, desinfestar. Porque todo. Si bien, mi madre es una persona de riesgo. Es EPOC. Pero además para trabajar, digo, nosotros tenemos que tener una desinfección mínima. Porque a ver, nosotros no tenemos tampoco esto reglamentado. Porque nosotros estamos expropiados también. Nos tenemos que ir. Yo que voy a reglamentar un lugar, ni me voy a poner a invertir plata en un lugar donde en dos meses me van a tirar todo abajo. ¿Qué me voy a poner a invertir yo? Con respecto al futuro de esta casa, ¿está dentro de los lugares que van a demoler también? Esta casa y la casa de al lado que le corresponde a mi prima está para demoler. Pero primero me tienen que pagar y terminar con todos los trámites respectivos. O sea, todavía no terminaron de expropiar esta casa. No, señor. Bien. No, señor. O sea, ¿esta casa sigue siendo de ustedes hasta que...? Hasta... Y sí, esta casa es mía y de mis hermanos. Pero no... No podían haber venido a taponear la casa como hicieron con la... Porque hicieron solo con la puerta. Pero las ventanas taponeadas con bloques. Taponeas esta casa, taponeas la del frente. Después cruzar a ver la casa del frente, ¿cómo la dejaron? Yo si no me hubiese quejado para que taponeen la casa... La casa de esta tarea, si yo tendría los chorros a las 2 de la mañana golpeándome las paredes, porque sacan todo. Después cruzás ahí enfrente, te acompaño, para que veas que se llevaron hasta la parra. Hasta la parra, hasta el parral se llevó. Y los vecinos de al lado sin dormir, porque todo es aguada, ¿no? ¿Todo bien, John? Bien, bien. Bueno, Bueno, ustedes qué cosas, nosotros podemos difundir todo lo que podamos, no podemos hacer mucho más que eso. Te agradezco que lo difunda. ¿Qué cosas les parece imprescindible que la gente sepa ahora? ¿En qué cosas se los puede ayudar? Ustedes van a empezar a hacer, supongo, a hacer su trabajo cuando ni bien puedan, porque exactamente, viven de su trabajo. Exactamente, yo tengo que arrancar de cero de nuevo. Por ahora, sin respuesta económica de la empresa, y a seguir laburando. ¿Y sabés lo que ¿Cuál quiero? ¿Cuál es la empresa que hizo esto? ¿Les dijeron a ustedes? Acá la tenés. Es la de Consorcio... Exacto. Consorcio Constructor Ferrocarril Central. ¿Esa es la empresa que Esa es la empresa que vino, que sí. ¿Y que tiró la casa? Que tiró la casa, ¿está? Yo lo que quiero es que no le pase esto a más nadie. Porque pudieron haber... Dos muertos mínimo. Y ahí estaríamos hablando de otra cosa. Pero yo no quiero que le pase esto a más nadie. Por eso hay que difundir este tipo de cosas. Porque esto es una tomada de pelo muy grande al pueblo. ¿Y sabes qué? Me da pena que seamos tan cornudos, loco. Seamos tan cornudos. El pueblo es tan cornudo que todavía se cree que va a pasar el tren de pasajeros. Y esto es todo para UPM. A mí me vinieron el primer hombre que vino acá a decirme que me iban a tasar la casa y que había apropiación. Ese señor me dijo que iban a hacer tres vías. Una para el tren de pasajeros y dos vías para UPM. Ok, ¿sabe una cosa? No hay tres vías, son dos vías. Hasta Peñarol son dos vías. Y después es una vía sola. ¿Está? Le están mintiendo a la gente, le están mintiendo al pueblo y se tapa todo con plata. ¿Está? Se tapa todo con plata y esto acá, bueno, pasa. Y además que te hacen sentir que tu vida y tus cosas no valen nada, ¿no? Porque somos nosotros los que no tenemos donde dormir. Avisale que me están. ¿Está? Más o menos por ahí viene la mano. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, tremendo el testimonio, ¿no?